Llámalo tributo, inspiración o simplemente pasarse un poco de rosca con material ajeno. Los paralelismos entre las películas y los juegos de video siempre han existido. En sus años más tiernos y a medida que evolucionaba más allá de un simple personaje geométrico comiendo puntos en escenarios cuadriculados, los videojuegos, a menudo, han levantado la cabeza hacia el género fílmico buscando un modelo a seguir en genio y figura. Desde los personajes más míticos del film, hasta aquellas situaciones legendarias que fueron inmortalizadas en la gran pantalla no pasaron desapercibidas para los creadores de videojuegos del mundo, quienes, desde el comienzo, anhelaron tomar prestada un poco de esa magia en pos a enriquecer esas experiencias electrónicas que estaban apadrinando, destinadas a desarrollarse desde el otro extremo de un mando con una cruz direccional y algunos botones. A confesión de parte relevo de pruebas, a principios de los 90, las casas creadoras de videojuegos exhibían sus plagios con tal orgullo que incluso es difícil no suplantar esa palabra por un término un poco más cordial: tributos. Casos hay muchos, quizá más de lo que este servidor podría enumerar con los dedos de ambas manos. Por ejemplo, Resident Evil siendo una versión en esteroides de La Noche de los Muertos Vivientes y Reanimator. Era casi imposible negar que Shinji Mikami, el creador de la mítica ópera zombie devenida en una de las franquicias más grandes de este mundillo, había sido fan no solo de las películas anteriormente mencionadas, sino que además las tenía en mente a la hora de proponerle a la mesa ejecutiva de Capcom su proyecto, conocido entre borradores como Biohazard. Eran tiempos en que, lejos de ofenderse, míticos directores de cine de la talla de John Romero, Stuart Gordon o John Carpenter pasaban por alto estos hechos, quizá por considerarlos un honor muy paternal, mirándolos tal vez como pequeños productos de mercado. Puede que de hecho no hayan puesto el grito en el cielo porque entonces el negocio de los juegos de video todavía no estaba ni cerca de rivalizar con Hollywood a escalas económicas como sucede hoy. Pero Resident Evil es solo la punta del iceberg. En Tokio, Ninja Gaiden fue el primer juego en fusilarse un poquito el estilo de Akira Kurosawa a la hora de contar su historia utilizando escenas dramáticas con diversos colores. Shuichi Sakurasaki, el director de la primera épica ninja de Hayabusa en 1988, tenía un vasto material bibliográfico de su propia cultura a la cual acceder para recrear las aventuras que tenía en mente. Mientras tanto, del otro lado del charco en Estados Unidos, los desarrolladores Ed Boon y John Tobias nunca dejaron de pensar en una pequeña película llamada Rescate en el Barrio Chino a la hora de escudriñar los personajes que conformarían su futuro gran proyecto. No hay por dónde verlo. Todo indica que, a falta de un término tan fuerte como la palabra plagio, sería justicia decir que muchos míticos directores de cine fueron la escuelita de varios creadores de videojuegos. No en balde, ellos estaban haciendo lo correcto, porque marcaban las huellas que años más tarde seguirían no solo sus propios colegas, los otros directores de juegos de video, sino sus alumnos, esa nueva generación que, desde Capcom hasta Square Enix, empieza a reemplazar a la anterior para dejar pasar nuevos talentos. Talentos que, sin embargo, saben muy bien la lección que dejaron sus maestros. El género videojugabilístico actual ha evolucionado en pos a crear experiencias cada vez más cinematográficas. Desde Metal Gear Solid 4 hasta Alan Wake, desde Alan Wake hasta Final Fantasy 13 y desde Final Fantasy 13 hasta Heavy Rain. Y si bien es cierto que hoy, en buena medida, lo hacen con mérito propio y sin tomar argumentos prestados, pues más bien es aparente que actualmente se crean mejores juegos de horror que películas de terror y mejores juegos de mafiosos que películas de gangsters, nunca nada podrá cambiar el hecho de que el gran padrino de los juegos de video son las películas. Ridley Scott lanzó en 1979 Alien, el octavo pasajero. Los chicos de Konami no perdieron el tiempo, no solo intentando recrear al enemigo principal de la Teniente Ripley para ser combatidos hasta sudar sangre por Mad Dog y Scorpio, los protagonistas del juego, sino calcando diversos monstruos, desde la criatura original creada por el artista Geiger hasta los siniestros seres arácnidos conocidos como Facehuggers. Hideo Kojima pensó que el superagente devenido a villano, Big Boss, debía estar basado en un personaje legendario, más grande que la vida misma. ¿Quién mejor pues que Sean Connery, el James Bond original? Uno un clon creado en un laboratorio oscuro, el otro un sobreviviente que vino del futuro para evitar la hecatombe. El orden de los factores no altera el producto. Kyle y Snake, dos guerreros legendarios. Konami jugó muy limpio en Castlevania, y en consecuencia, se puede decir que este es un caso en que la copia no es copia sino tributo. Los programadores de Castlevania nunca intentaron ocultar que, si bien utilizaba un personaje que no está sujeto a leyes de copyright porque ya es de la cultura popular, o sea, Drácula, lo hacía basado en el legendario actor Bela Lugosi, quien interpretó la caracterización más clásica de dicho personaje en la popular película del año 1931. John Boone y Ed Tobias no tuvieron reparo alguno en calcar Rescate en el Barrio Chino, película de 1986, a la hora de programar Mortal Kombat en los años 90. ¿Y crees que la cosa termina con Raiden y con aquel enemigo que arrojaba electricidad? No, señor. El villano de la película, Lopan y Shang Tsung, y el Fatality de Kitana y la muerte de este otrora personaje. ¡Ah! E Indiana Jones y el Templo de la Perdición y el Fatality de Kano, por supuesto. Y no solo han sido las películas las que han tenido un efecto crucial en la evolución de los juegos de video, los grandes escritores modernos también, a quienes los creadores de Silent Hill decidieron darle sus propios homenajes en el pueblo maldito. De hecho, si lo miras bien, casi todas las calles de Silent Hill están nombradas tras escritores de terror y suspenso, o incluso son nombradas tras personajes míticos de películas de zombies. Y aquí va un dato que casi nadie en el mundo conoce. Aunque tú no lo creas, uno de los más grandes monstruos de los videojuegos está basado en nada menos que un villano cósmico de Stephen King. Eso. Cierra los ojos. Recuerda uno de los mejores RPG de Super Nintendo y uno de los mejores juegos de rol del mundo. Presta mucha atención a lo que voy a leer y luego me dices a quién te recuerda. Lo leeré directamente del libro. Estamos en el pasado hace 1 millón de años, o 10 millones, u 80 millones, pero aquí estamos y algo va a pasar. No sé qué, pero algo va a pasar y tengo miedo. Quiero que esto termine. Quiero volver. ¿Era una nave espacial?, preguntó Ben. Sí, dijo Richie. No, dijo Mike. Se miraron mutuamente. Bueno, creo que sí, corrigió Mike. Pero Richie dijo, no, no era una nave espacial. Volvieron a interrumpirse, mientras los otros miraban, perplejos. Es que no sé cómo explicarlo, dijo. Trata, por favor, ordenó Bill, ansioso. Cayó del cielo, repitió Mike. Pero no era una nave espacial exactamente, tampoco un meteorito. Era como el arca de la alianza que figura en la Biblia, con el Espíritu de Dios adentro, solo que eso no era Dios. Con solo sentirlo, verlo llegar, uno sabía que eso era malo, que tenía malas intenciones. Vino de afuera, desde el principio del tiempo, desde antes de que hubiese hombres en cualquier parte, pero eso estaba ahí, dormido, esperando a que se derritiera el hielo, esperando a que llegara la gente. Cayó del cielo, dijo Mike. No quiero volver a ver algo así en toda mi vida. Ardía con tanta fuerza que no se le podía mirar, y arrojaba electricidad y provocaba truenos. El ruido era como el fin del mundo, y cuando golpeó contra la tierra, inició un incendio forestal. Eso fue el fin de todo.